El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Después de esta pausa musical, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Actívate en este momento y vamos a estar aprendiendo de la palabra del Señor, nutriéndonos, y es una manera de adoración, de agradar a nuestro Señor. Me pueden estar escuchando a través de la www.radiotiempo1200.com en cualquier computadora, laptop o simplemente tu celular. Y también, bueno, en tu radio normal, aquellos que tengan frecuencias AM, porque ya sabes que Radio Tiempo 1200 es Estudiar. Este es un programa de la iglesia CDA, una iglesia para amar, una iglesia con amor que te está esperando con los brazos abiertos. Ya muy pronto estamos haciendo unas adecuaciones para que tú puedas estar pues visitándonos, yendo si nos quieres conocer. Te recuerdo también que nos puedes estar llamando o escribiendo, haciendo tu petición de oración al 0414-114-3996. O te puedes integrar al grupo de Telegram. Nos buscas ahí en Por Amor a Ti con 3i. Todos aquellos que tienen Telegram. Y también puedes estarnos agregando en las redes sociales, en Twitter y Facebook, Instagram, arroba Iglesia CD Amor, o mis redes personales, arroba Johnny Quintero R. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero, con mucho amor y esperando cada viernes a esta hora para bendecirte y para bendecirnos mutuamente con la palabra del Eterno. Un saludo a todos los que me están escuchando a través de las redes sociales, a través del internet, en cualquier parte del mundo. Y especialmente quiero saludar a mi cuñada que está de cumpleaños allá en Quito, Ecuador. Felicidades y que la pases lindo junto a los sobrinos, junto a tu esposo que es mi hermano, y que lo pasen chévere. Agradecemos al Eterno por un año más de vida. Y como dicen en Ecuador, ¡que viva la Santa! Y claro que sí, porque también, pues, ustedes saben que los que creemos en Cristo Jesús y los que hemos aceptado a Cristo Jesús somos santos. Vamos a orar ahora sí, Padre amado, bendito sea tu nombre, te clamamos y te adoramos en este momento, en esta hora, en este viernes, Señor, 20 de agosto. Te agradecemos, Padre, porque tú hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Padre, por cada oración respondida, por cada clamor respondido. Sabemos que hay hijos tuyos en el mundo entero que están clamando, Padre, porque esta pandemia disminuya, desaparezca, se desintegre bajo tu poder, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, Señor. También te queremos agradecer por Venezuela, por nuestra nación, Señor, ya que esta pandemia no nos ha afectado tanto como ha afectado a otras naciones, Señor. Sabemos que tú tienes un manto y que tú cubres a Venezuela y qué propósito grande y eterno tienes para con ella. También te pido, Padre, por cada uno de los que están en este momento escuchando este programa, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocándolos para que ellos puedan ser llenos de tu luz, lleno del entendimiento de lo que tú quieres impartir en cada uno de sus corazones. Te pido por cada uno de aquellos que en este momento están clamando por ti y te están aceptando, Padre. También te quiero pedir especialmente por este pueblo Afganistán, Señor. Sabemos que muchos de los que habitan ahí no profesan la fe en Cristo Jesús, pero el Corán habla de María, el Corán habla de José. Padre, yo te pido por cada musulmán que está habitando en Afganistán, porque Afganistán es pueblo tuyo, Señor, porque tú los amas a pesar de. Señor, yo sé que tú tienes control sobre todo lo que pasa en el mundo y tienes control sobre Afganistán. Padre, te alabamos y te glorificamos por cada vida que hay en esta nación. Señor, que tu espíritu y tu mano sea tocando a cada habitante de esta nación. Padre, te alabamos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, y después de la oración, continuamos con las efemérides. Hoy, 20 de agosto del 2021, y queremos felicitar a estos grandes trabajadores, luchadores, que le ponen ganas cada vez que hay un incendio. Pues ya estás adivinando, hoy es el Día Nacional del Bombero. Un saludo a cada uno de ustedes, bomberos, que están luchando siempre y salvando vida. Una profesión también de mucho amor y muy sacrificada. Y también hoy es el día, pero ustedes no se lo van a imaginar, hoy es el Día Mundial de las Papas Fritas. Así que si puede, corra, corra y cómprese sus papas fritas, porque hoy es el Día Mundial de las Papas Fritas. Qué ricas, con mayonesa, un poquito de salsa de tomate y también con salchicha. Qué ricas que son, que están de moda las salchipapas. Eso es muy típico de Ecuador, pues lo trajeron acá a Venezuela, pero ya me han comentado que en algunos sitios pues ya te venden las papas fritas con salchichas, la salchipapa. Bueno, y un día como hoy muere Rafael Rangel en 1909, un científico e investigador venezolano. También un día como hoy, pero wow, cómo pasa el tiempo, y tenemos que estar preparado para el 1 de octubre, que viene la tercera reconversión monetaria. Pero un día como hoy se implementa en Venezuela una reconversión monetaria, quitándole 5 ceros a la moneda y entrando en vigencia el Bolívar soberano en el 2018. Y recordemos que el 15 de febrero del 2019, el Banco Central de Venezuela anunció mediante la resolución número 19201 la vuelta a la denominación bolívares y su abreviatura normal en bolívares. Y eso es lo que siempre, pues, ha sucedido desde la primera y la segunda conversión, que le dan un nombre. La primera conversión fue el bolívar fuerte. Y con el tiempo pasó a ser bolívar, porque nuestra moneda es el bolívar. Y también pasó con el bolívar soberano, que habían algunos hermanos que decían que no llamen soberano, que sí digan soberano, en fin. Pero con el tiempo pasó a ser de nuevo el bolívar, nuestro bolívar. Y así va a suceder con el bolívar digital. Que siempre, usted nunca le dice bolívar digital o soberano fuerte, o sea, nuestro bolívar, independientemente de lo que cueste nuestra moneda. Y ya con esta acotación nos vamos a, ya tú sabes, corriste, buscaste tu cuaderno, tu libro, que vamos a estar estudiando, pues, el versículo del día en nuestra traducción viviente. Les pido disculpas a aquellas personas que de pronto me han escrito pidiendo el versículo. Le voy a dar lento para que lo puedan anotar, porque muchas veces estoy ocupado y no puedo, pues, responder a la brevedad posible, ya que no estoy, pues, directamente en la radio. Recuerden que esto es una grabación hasta que podamos en vivo y en directo transmitir a través de la emisora Radio Tiempo 1200 AM. Y bueno, y el versículo de hoy es Mateo 22. Y justamente estamos estudiando el libro de Mateo, y después vamos a estudiar más adelante este capítulo. Pero hoy nos tocó como versículo del día Mateo 22, que serían varios versículos realmente, porque es Mateo 22 del 17 al 22. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en este instante, qué nos quiere decir el Espíritu de Dios a cada uno de nuestros corazones, qué nos quiere el Señor enseñar precisamente. Y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, dinos qué piensa de lo siguiente. Esto es una pregunta que le estaban haciendo a Jesús. ¿Es correcto que paguemos impuesto al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, le preguntó: ¿a quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda? A César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que le pertenece al César, y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Su respuesta, lógicamente, los dejó asombrados y se marcharon. Claro, ellos querían... Estos religiosos querían montarle una trampa a nuestro Señor, pero él, que todo lo conoce, él sabía, y también porque no era su hora. Ahora, ¿qué nos quiere indicar esta enseñanza? Como todos nosotros, en la actualidad, así en los tiempos de Jesús, se requería que se pagaran impuestos para sostener al Estado o al gobierno, como tú lo quieras especificar. Ahora, los judíos de la época de Jesús aborrecían esto, pero ¿por qué? Porque el dinero iba directamente al tesoro del César, que era el gobernante del Imperio Romano, que gobernaba toda la provincia de Judea. Ahora, ellos sabían que todos estos tesoros iban al César, donde parte con estos impuestos se sufragaba los gastos de los templos paganos y el estilo de vida decadente de los romanos aristócratas. Esto quiere decir que no hay nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. La imagen del César en la moneda era un recordatorio permanente de la sujeción de Israel a Roma. El denario era el salario de un día de trabajo. Jesús no cayó en la trampa y mostró que tenemos una doble ciudadanía. Primera de Pedro 2:17. ¿Cuál es? Que pertenecemos, en nuestro caso somos venezolanos, pero también pertenecemos al reino de Dios. La ciudadanía terrenal entonces requiere que paguemos los servicios y beneficios recibidos. La del reino de los cielos requiere que ofrezcamos a Dios obediencia y consagración. Ya Romanos 13:6-7 con el apóstol Pablo nos enseña, pues por estos pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, quien atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y esto es muy importante porque Pablo estaba hablando aquí. Fíjense que lo de los impuestos, cuando tú te vas al Antiguo Testamento, también había que pagar un impuesto al templo, cuando existía el templo. Y es que los impuestos sirven es para hacer aquellas cosas que de otra manera el Estado no tiene cómo hacerlo. En el caso del templo era para reparar el templo. En el caso de los países, bueno, para hacer carretera, para la vialidad, bueno, la carretera, para quitar la basura, la luz, en fin, muchas cosas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros pues también decimos, pero ¿por qué voy a pagar un impuesto si son la gente corrupta? Igual pasa con las iglesias. ¿Por qué voy a pagar el diezmo? Porque cuando nosotros pagamos, tú no debes juzgar si lo hacen bien o lo hacen mal. Tú pagas, o sea, tú cumples con tu parte. Después tú puedes demandar a otro el que si realmente están usando bien el dinero o no. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo la palabra? Para muchos, el impuesto era un sistema corrupto e injusto, que aunque creamos que hay cosas mucho mejor donde podría ir el dinero, y esto es verdad, muchas veces pensamos que hay cosas mejores y nos ponemos como jueces, pero no somos realmente el ministro de finanzas muchas veces, ni estamos en el gobierno o en cualquier institución para saber realmente cómo vamos a usar el dinero. Sin embargo, la palabra nos ordena que debemos pagar nuestros impuestos. Ahora, Romanos 13:1-7 deja claro que debemos someternos al gobierno. El único caso en el que estamos autorizados a desobedecer a un gobierno es cuando ésta contradice los principios bíblicos o está en contra de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no prohíbe el pago de impuestos. Los cristianos, y esto debemos aprender, nosotros sabemos que todo lo que tenemos en última instancia le pertenece a Dios. Así que tú sabes que cuando tú pagas un impuesto, ese impuesto que tú estás pagando es una bendición que Dios te está dando a ti para que tú puedas pagar el impuesto. Ahora, nosotros somos administradores y estamos llamados a invertir nuestro dinero y otros recursos en las cosas que tienen valor. En este caso, cuando sembramos para que la palabra de Dios se expanda. Entonces, estamos también llamados a proveer a nuestras congregaciones y también a nuestras familias, la familia propia y la familia de la fe. Primera de Timoteo 5:8. Y dar también generosamente, 2 Corintios 9:6-8. Pero también Proverbios 6:6-8 nos aconseja y nos recomienda aprender a ahorrar el dinero. También se nos indica que nosotros debemos gastar el dinero en lo que nos es útil, en ropa y alimento. Entonces no es pecado tampoco gastar el dinero en nosotros mismos y dar gracias a Dios por las dádivas que Él nos da. Así que Dios conoce tu corazón. Cuando uno da, Dios bendice. Y cuando uno cumple con los preceptos, eso siempre lo hemos dicho, cuando cumplimos con la ley, cuando cumplimos con los preceptos bíblicos, independientemente si el Estado es o no es corrupto, el Señor nos bendice. Recuerden cuando Jesús pagó el impuesto de él y de Pedro, porque mandó a Pedro a pescar y sacó la moneda y pagó sus impuestos. Si el mismo Jesús pagó sus impuestos, y esto es algo para que lo analice, si el mismo Jesús pagó sus impuestos, ¿por qué nosotros no vamos a pagar nuestros impuestos? Pastor, es que yo no tengo. Ora al Señor, que el Señor te va a bendecir, te va a proveer, y en la medida que tú des, el Señor te va a bendecir. Y ya con esta explicación de este versículo del capítulo 22 de Mateo, nos vamos a nuestra primera pausa musical y vamos a adorar a nuestro Señor. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y después de esta pausa musical comenzamos con la segunda parte de tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y te recuerdo que me puedes estar enviando un mensaje de texto al 0414-114-3996. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 14 de Mateo. Así que con tu Biblia abriendo el capítulo, vamos a comenzar con este estudio, a ver qué nos dice la palabra. En primer lugar, se nos habla de la muerte de Juan el Bautista. Como todos sabemos, Herodes fue un gobernante, fue el gobernante de Judea. Él fue un tetrarca, uno de los cuatro gobernadores que tenía bajo su responsabilidad igual número de distritos en lo que se conoce actualmente como Palestina, porque en ese tiempo era Judea. Su territorio incluía las regiones de Galilea y Perea. Es como decir provincias, ¿ya? Ahora, fue este Herodes tetrarca, fue hijo de Herodes el Grande, el que ordenó dar muerte a los niños inocentes, a los infantes, en Belén. También es conocido como Herodes Antipas. Cuando tú escuches hablar de Herodes el tetrarca o Herodes Antipas, es exactamente lo mismo, es el mismo personaje. Y él fue quien juzgó a Jesús antes de que fuera crucificado. Felipe era medio hermano de Herodes, era uno de los cuatro gobernadores en la provincia de Judea. Sus territorios eran Iturea y Traconites, al noroeste del mar de Galilea. Tenía como esposa a Herodías, la cual Herodías abandona a su esposo Felipe y se va a vivir con su cuñado. En este caso se va a vivir con Herodes Antipas. Juan el Bautista, al enterarse, condenó a los dos por vivir en inmoralidad, o sea, por vivir en adulterio. Ahora, Herodes, hay que entender que Herodes Antipas, él no quería matar a Juan el Bautista, y todos conocemos cómo se desarrolló la historia, la trama con Salomé. Pero Herodes Antipas no quería asesinar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque le tenía, a pesar de todo, respeto, y porque consideraba que era un profeta. Porque Juan el Bautista pues llamaba al arrepentimiento en el río Jordán y bautizaba a las personas. Él era el profeta que anunciaba el Antiguo Testamento. Él era Elías, tenía el espíritu de Elías. Entonces vino Juan el Bautista a predicar el arrepentimiento. Pero a Herodías, la mujer de Felipe, que se fue a vivir con su cuñado, le tenía como se sentía mal por las acusaciones de Juan el Bautista, y fue ella la que tramó la muerte de Juan el Bautista. Por eso Herodes Antipas tuvo que dar la orden para no quedar mal delante de sus invitados, porque había una fiesta y él le dice a la sobrina política, era su sobrina porque era hija de Herodías, Salomé, pídeme todo lo que quiera que yo te lo voy a dar. Y la hija consultó con la mamá y la mamá le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué pasó? Que Herodes, para no quedar mal, ordenó que decapitaran a Juan el Bautista. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuán fácil es ceder a la presión de la gente y dejarse arrastrar a hacer lo malo. Porque en este caso, aunque tenía que ser profético, pero en este caso, Herodes Antipas, él era el gobernante. Y él podía o no haber hecho caso, podía haber cortado la cabeza o no de Juan el Bautista. Sin embargo, él prefirió más el qué dirán, el no perder ante sus invitados la autoridad, porque él prometió y por eso él mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, nosotros siempre debemos tener presente esto, porque a veces la presión social en la vida del cristiano es muy fuerte y a veces nos dejamos llevar por la corriente. Cuando tú estás en un sitio donde la mayoría opinan contrario a ti y tú, para que no se burlen de ti o te lleven la contraria, tú aceptas la opinión de otros. O porque tú no quieres perder la amistad o el compañerismo, tú aceptas lo que otros te están diciendo. Y esta parte es difícil, ¿no? Es difícil. Por eso es que debemos orar para que el Señor nos dé carácter y podamos representar a Jesús aquí en la tierra como cristianos, como sus hijos, y representar a Dios mismo con un carácter de que los demás más bien digan: este es un verdadero cristiano, esta es una verdadera cristiana. Pero a veces, lamentablemente, para nosotros compartimos mucho con el mundo. ¿Por qué? Para evitar el qué dirán. Ahora, continuando con el estudio de Mateo, nosotros vemos que se nos habla después de que Jesús alimenta a los 5,000. Jesús, 5,000 hombres. Jesús buscó la soledad luego de recibir la noticia de que Juan había muerto. Entonces se nos muestra también que Jesús estaba consciente de que estas cosas tenían que suceder y de que su ministerio ya había comenzado. Y él sabía lo trágico en el sentido humano, ¿no? De todo lo que él iba a padecer. Y también estaba lógicamente triste por la muerte de Juan. Pero muchas veces nosotros debemos enfrentarnos a nuestro dolor solo. Muchos de los que me están escuchando seguramente a través de su vida han enfrentado dolores solos, en la soledad. Pero debemos hacer como Jesús, enfrentar el momento. Sabemos que es muy difícil, pero Jesús, ese es el carácter que él tenía, un carácter fuerte. Él, a pesar de como ser humano, con sus pasiones, con sus dolores, con lo que él veía, él sabía que tenía que, a pesar de obedecer y cumplirle a Dios, que es su padre, cumplirle a Abba Padre, al gran yo soy, al Shaddai, al omnipotente, al grande, al poderoso, al yo soy. ¿Estás dispuesto tú a cumplir a pesar de todo al gran yo soy? Como hizo Jesús. Jesús se entregó a pesar de todo a su ministerio. En este orden, en este ministerio, Jesús entonces realizó algunos milagros como señal de su identidad. Otros milagros sirvieron para enseñarnos importantes verdades. Ahora, pero aquí leemos que sanó porque tuvo compasión de ellos. Siempre Jesús sanaba porque tenía compasión de las personas. Ahora, Jesús vemos que fue una persona sensible y era una persona amorosa que se preocupaba por lo demás. Y esto lo vemos cuando él veía a la gente sufriendo y se compadecía. bajo esta imagen que tenemos de Jesús es que se nos presenta la multiplicación de 5 panes y 2 peces para alimentar a la multitud, porque él tuvo compasión de la multitud, tenía amor. Había una población que lo estaba siguiendo. Imagínense 5.000 hombres nada más, sin contar a las mujeres y a los niños que lo estaban siguiendo, con un tremendo calor en pleno desierto, en una montaña. Bueno, no conocemos Israel, no sabemos, pero imagínense usted cuando está en la calle con calor, con hambre, que no ha almorzado. Jesús sabía que tenían hambre y que no había ningún local, no había nada abierto. Como decir, ve a la esquina, al abasto que está en la esquina y ahí compra. No, no había nada. Y lo único que los apóstoles le dijeron, lo que tenemos simplemente son 2 peces y 5 panes. Y con esto alimentó a más de 5.000 personas. Lo que al principio se ofrecía parecía insuficiente. Imagínense la fe que había que tener. Como le decían muchos apóstoles, seguramente, y tú vas a alimentar 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. ¡Wow! Tremendo. Ahora, nosotros, los seres humanos, con frecuencia dudamos como dudaron en ese momento los apóstoles. Realmente, con cosas pequeñas, el Señor puede hacer milagros, como lo hizo con estos panes y estos peces, que lo multiplicó para poder darle a esta multitud, y todos comieron y todos fueron satisfechos. Ahora multipliquen 5.000 hombres por 2, porque estaban las mujeres. ¿Cuánto hay? 10.000. Y si ponemos a los niños y a los acompañantes, o sea, alimentar, wow, digamos que serían como unas 20.000 personas. Por lo mínimo. Eso es nuestro Señor, el que provee, nuestro proveedor. La enseñanza aquí es que en este caso eran alimentos, pero Él puede multiplicar en nosotros nuestras propias habilidades, nuestros propios dones. Él lo puede multiplicar porque Él es el multiplicador de recursos. Esto es lo importante, que Él puede en nosotros multiplicar. Tú tienes talento para el deporte, ahora que recién pasaron las Olimpiadas, pues no está mal orar. Tú tienes don para la música, el Señor te va a bendecir y te va a multiplicar. Esta es la enseñanza, aparte del amor y la misericordia que Él tiene por nosotros. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Siguiendo con el estudio, vemos entonces que Jesús camina sobre las aguas. Nosotros vemos aquí como enseñanza de que Jesús, siendo Dios mismo, pero en su forma humana, Jesús buscaba siempre estar un momento a sola. ¿No te ha pasado que muchas veces tú quieres estar solo o sola? ¿Quieres estar en tu intimidad con Dios? ¿Quieres orarle a Dios? ¿Quieres tener una relación? Esto es lo que tener una relación con nuestro Creador. Estar solo con Él, estar orando. Y eso hizo Jesús. Jesús se apartó de sus amigos, en este caso de los apóstoles. Él se apartó de ellos, de sus discípulos, y se apartó para estar solo, para poder clamar a su Padre, estar sola con su Padre. Ahora, cuando pasamos tiempos solo, es para estar en oración, y esto es vital en nuestra relación. Esto nos nutre y nos fortalece y nos da un desafío a la vida. Jesús sabía lo que Él tenía que pasar, que vivir. Por eso Él buscaba fuerzas en oración. Muchas veces nosotros incluso pedimos consejo, en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero a veces nos falta como la dirección de Dios, como que queremos que Dios mismo nos hable, incluso audiblemente, por sueño, a través de la palabra, para guiarnos qué es lo que debemos hacer. Debemos, por lo tanto, desarrollar esta disciplina. Yo sé que nos cuesta a cada uno de nosotros, y más en estos tiempos modernos donde las horas no alcanzan. 24 horas parece que fueran 12, 12 horas parece que fueran 6 y 6 horas parece que fueran 3, y no te alcanza el tiempo, y muchas veces llegas cansado a tu casa y empiezas a orar. Muchas veces nos acostamos, y yo sé que muchos de ustedes se van a reír porque a ustedes les pasa igual que a mí. Muchas veces estamos cansados y nos acostamos y estamos tan cansados que creemos que vamos a orar en la cama. Y oramos 5 minutos y nos quedamos dormidos del cansancio. Para no dormirnos, tenemos que orar de rodilla, de pie, para no dormirnos. Pero debemos ejercitarnos en oración y ayuno también, porque esto nos ayuda a crecer espiritualmente. Recordemos que Jesús también ayunaba. Y de esta manera nosotros cada día nos vamos a asemejar o nos vamos a parecer a nuestro propio Señor Jesucristo. Recuerde que Él nos recomienda en la palabra orar sin cesar. Orar sin cesar. O sea, orar constantemente en todas situaciones, porque hay situaciones que nos pasan en la vida que a veces parecen insignificantes. Por ejemplo, mañana tengo que salir y voy a hacer esta diligencia. Bueno, debes orar: Señor, voy a salir, protege mi salida, que esta diligencia pues me salga bien, que no tenga contratiempo. Que caiga bien al funcionario o a la funcionaria, o que me alcance el dinero, que pueda encontrar la comida más económica, que haya una oferta. O sea, pedirle al Señor que nos guíe en el camino, y que si algo nos sucede, que tengamos la sabiduría y la paciencia para afrontar el momento. Vemos entonces que los discípulos, en este caso, estaban en el mar, y de pronto ven a Jesús caminando en el mar y piensan que Jesús era un fantasma. O sea, fue lo primero, porque wow, es como que si tuvieras a alguien caminando en el mar. O sea, hoy en día tú te asustas prácticamente. Pero Pedro actuó impulsivamente. No es que estaba tentando a Jesús, porque nosotros no podemos probar a Dios, ni tentar a Dios, ni tentar a Jesús. Pero en este temperamento de Pedro impulsivo, él: Señor, yo quiero ir. Y el Señor le dice: pues ven, pues. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a caminar. Y lo estaba haciendo muy bien. Y todos podíamos decir: bravo. Pero ¿qué pasó con Pedro? Que vio su circunstancia, vio las olas, vio la oscuridad. Seguramente él tenía fe y iba donde Jesús, y de pronto agachó la cabeza y seguramente dijo: pero esto es agua, esto es mar, me voy a hundir. Y empezó a hundirse y empezó a clamar: Señor, Señor, Señor. Claro, hay que estar en el momento de lo que estaba viviendo Pedro. Él veía las olas gigantes también, y su fe tambaleó. Muchas veces a nosotros la fe nos tambalea cuando vemos las circunstancias alrededor y no estamos viendo el poder de Dios sobre nuestras vidas y las circunstancias. Nosotros, aunque tengamos buenas intenciones, debemos siempre pues buscar la fe en Dios y no ver lo que nos rodea, porque si no nos hundimos. Entonces debemos también fortalecer nuestra fe y no dejarnos apabullar por nuestros problemas. No podemos dudar nunca de la capacidad que tiene Jesús de resolver nuestros problemas. Ahora, nosotros vemos aquí también en esta zona que nos habla de Genezaret. Genezaret se hallaba localizada en un lado al oeste del mar de Galilea. Era una zona fértil y con abundante agua. Y al principio estábamos hablando de un Jesús misericordioso. Jesús se acerca y Él es por naturaleza, porque es Dios y misericordioso, un gran sanador. Entonces Él siempre sanaba a las personas. Cuando nosotros comprendemos esa realidad de Dios, ahí nuestra fe se fortalece. Por eso es que oramos muchas veces por sanidad. Y las personas buscaban a Jesús por sanidad física. Lamentablemente, no buscaban a Jesús por una sanidad espiritual. Y es aquí lo importante, porque muchas personas no son sanadas. Y la pregunta es, ¿tú sabes que Dios te puede sanar de un cáncer? Gloria a Dios, amén, aleluya, vamos a orar por eso, por cualquier enfermedad que tengas en este momento, pero tarde o temprano vas a morir. Y si mueres sin Cristo, porque muchas personas pueden ser sanadas aún no siendo creyentes en Cristo Jesús. Y Dios hace el milagro. Pero si tú realmente no eres transformado en lo espiritual, no hay una sanidad espiritual, sino física, y tú no has cambiado en tu personalidad, en tus actitudes, entonces de nada sirve la sanidad física. La gente en tiempos de Jesús estaba acostumbrada a tocar los flecos de los religiosos, lo que se llama el tzitzí, porque pensaban que al tocar el tzitzí, que era el velo que usaban los sacerdotes, ellos eran santos por su fe. Y ellos buscaban y tocaban el tzitzí, el manto de Jesús. Como la mujer que tenía flujo, tocó a Jesús, dijo, si solo lo tocara, voy a ser sanada del flujo. Pero nosotros debemos es, no en lo físico, sino buscar lo espiritual, buscar al Espíritu Santo, buscar al Señor, buscar la palabra. Y de esa manera también ser sanado espiritualmente. Y esa es la enseñanza, busquemos al Señor en su plenitud, en lo físico y en lo espiritual cuando tengamos necesidad. Y con esto nos despedimos, no sin antes darte la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, nuestro Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien te habla, el pastor Johnny Quintero, esperándote para la próxima semana y muy pronto ya en la congregación, que la estamos ya arreglando algunas cuestiones y adaptando para respetar el aforo. Con esto nos despedimos, hasta la próxima semana. Chao, chao y bendiciones. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y cantaré. me gozaré. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.